Bienvenidos a las cápsulas sobre salud reproductiva integral. Hoy, datos estadísticos. Educación. Las encuestas indican que el 67% de las mujeres que entra al sistema educativo superior continúa con la carrera que ha escogido hasta el final. En cambio, los varones solo lo hacen en una proporción de un 47%. Hoy son bastante conocidos algunos hechos que corresponden a la realidad nacional y que resultan familiares sobre todo para las personas que se mueven en el mundo de la salud pública y la educación. El 50% de los nacimientos ocurridos en México durante el año 2000 sucedieron fuera del matrimonio. La mayoría de ellos corresponde a jóvenes madres solteras. Otro hecho conocido es que aproximadamente el 70% de los universitarios, a partir sobre todo del segundo año de carrera, experimentan una vida sexual activa. Relaciones de pareja. Conviene saber que casi todas las chicas, es decir, el 83%, tuvieron otras experiencias de noviazgo anterior. En la mayoría de los casos, ese romance había sido de corta duración, y las encuestadas califican esa relación como experiencia sin mayor importancia. En cuanto a la primera relación sexual, la mayoría de ellas afirma haberse iniciado con quien las dejó embarazadas. De hecho, 25 de ellas dicen que la primera experiencia sexual la tuvieron con el que fue el padre de su hijo, mientras que solo 5 reconocen haber tenido otras experiencias anteriores. Para la mayoría, al empezar las relaciones sexuales, comienza otra etapa a la que califican como claramente distinta de la anterior. Casi la mitad de estas creen que el amor por su novio actual se ha fortalecido y que la relación con él adquiere un sentido más adulto y comprometido. En su experiencia sexual actual, afirman que la motivación que las llevó a la experiencia sexual con quien las dejó embarazadas corresponde a la idea y sentimiento de amor, y no de curiosidad. En concreto, creen que la intimidad sexual que compartieron con el padre del hijo obedece a que se sentían enamoradas de él. Esta idea y sentimiento de amor aparece tan evidente en alguna de ellas que llegaron a convencerse de que este era el hombre único de sus vidas, que no pueden enamorarse de ningún otro, y que él sería el hombre con el que construirían su proyecto de vida y futuro matrimonio. Para el 73% de nuestras encuestadas, la noticia del embarazo resultó tan impactante y tan mala noticia que la primera reacción ante ella fue la de la incredulidad. Niegan el hecho, puesto que no se ven compartiendo su tiempo entre la escuela, el trabajo y un hijo, pues se creen incapaces de concentrarse y dedicarse en tres asuntos, viéndolo como una pesadilla. En algunos casos, la situación se acompaña con el pensamiento de muerte. Relación con los padres. En cuanto a la relación con sus padres durante la infancia y la adolescencia indistintamente considerados, 63% afirmaron que fue buena, pero cuando se les informa de un embarazo la relación se torna hostil y molesta. De hecho, el 83% de los padres reaccionaron negativamente y con rechazo a la hija al saber la noticia. Numeralia General de Salud Reproductiva Integral. ...2.5 millones de mujeres embarazadas al año. 2.4 promedio de los hijos de las mujeres son mexicanos. 11.3 millones de mujeres usuarias de anticonceptivos. 1.200 nacimientos diarios de niños de madres adolescentes. 602 abortos que se practican diariamente. 4 mujeres que mueren por embarazo, parto o aborto en un día. 13 mujeres que fallecen por cáncer cérvico-uterino cada día. 10 mujeres que mueren diariamente por cáncer mamario. Comunidad Con esto, damos por finalizada nuestra cápsula del día de hoy.